maravilla, es el primer miércoles que estamos viviendo completo de la primavera. Estamos ya en el último tramo definitivo de Días de Radio y, como es habitual, saludamos ya con esta sintonía a los compañeros y amiguitos de La Duna, la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Cómics de Almería, también en su planeta Duna. Hoy estrenamos nueva nave y novedades muy, muy bonitas e interesantes. Saludamos a los habituales. David Caparrós, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, aquí a los mandos de la nueva nave. Sí, señor, qué bonita es la nueva nave, ¿eh? Sí, muy acogedora. Y Juanma Beltrán, ¿qué tal, Juanma? Hola, buenos días a todos los oyentes que tienen oreja y pueden escucharnos. Sí, señor. Pues hay una nueva tripulante, por cierto, que impone, a mí me impone mucho respeto. Yo no la miro a los ojos, por lo que pueda pasar. Háblanos un poquito de ella, David. Pues nada, imagino que te refieres, como tenemos nueva nave, sí, al ordenador de a bordo. Sí, madre. Sí, señor. Vamos a saludarla. Hola, atención, madre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, payos y payas del planeta Duna, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, madre, pues yo, a ver si puedes bajarme un poco el aire acondicionado, que estoy un poquillo con frío, madre. ¿Ha reconocido la voz, madre? Hola, payos y payas del planeta Duna, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, seguimos muy bien, igual que antes. Y vamos a preguntarle a madre, pregúntaselo tú, que a mí me da risa, Juanma, pregúntaselo. Bueno, yo que preferiría que me bajase el aire acondicionado, pero como veo que está con la L puesta, ¿no? Está saludando ahora, ¿tiene, claro? No, en la parte de atrás de la nave pone una L muy grande. Sí. Pero bueno, ahora sí le vamos a preguntar que nos diga la dirección de nuestra página web, de laduna.net. Dirección de correo, por favor. Nuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Fíjate, qué eficiente, ¿eh? Eficiente. Sí, sí. ¿La puede repetir, por favor? Se lo pedimos. ¿A dónde hay que hablarle a madre? O sea, así directamente ya nos oye, ¿no? Sí, sí, oye en todas partes de la nave. ¿Podemos repetir el correo, por favor, madre, cuando pueda usted? Nuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que no se nos revele ni nada de esto. Esperemos que no. Tiene, bueno, parece sencilla, parece buena persona. Buena gente, ¿no? Buena gente, sí. Muy bien. Pues vamos a por la actualidad en La Duna. Después recurriremos a la voz de madre en otras ocasiones. Cuando queráis, compañeros. Pues vamos a empezar con un par de novedades que nos llegan desde Moviola, nuestros amigos y colaboradores, en sus dos facetas, tanto de tienda de cómics, que luego escucharemos las novedades que nos han traído esta semana, pero nos han dado un recado, un encarguito, que digamos que este mes de marzo se cumple exactamente 3 años desde la apertura de la tienda. Y por motivo de esta celebración van a hacer unas promociones especiales, a ver, unos descuentitos muy jugosos en la tienda, a través de, bueno, de unas publicidades que han repartido por ahí o que se pueden encontrar en la misma tienda si os pasáis por ahí. Uh-huh. Y con las cuales pues se van a obtener pues unos descuentos, unas promociones especiales en la compra de vuestros cómics o tebeos. Anda, bien, perfecto, pues mencionado este aniversario. Y por otra parte, Moviola sabemos que, aparte de tener una tienda de cómics estupenda, es una productora audiovisual. Uh-huh. Hemos hablado algunas veces de sus trabajos, hemos hablado con el director de alguno de ellos. Y bueno, también dijimos hace poco que están preparando una nueva película, un nuevo cortometraje de animación que se llama La Increíble Aventura a través del firmamento de un tal Hans de Argamasilla. Ese bonito título que nos encanta a todos. Y bueno, la noticia que traemos esta semana es que el diario El Mundo se ha hecho eco de la producción de esta película y ha publicado un artículo bastante extenso hablando de la misma y haciendo especial referencia a la participación en la película, haciendo los dibujos de los storyboards y el cartel promocional de la misma de nuestro amigo y socio de La Duna, Sergio Fenoy. Fantástico. Pues también nos congratulamos con esa noticia, ¿no? Desde aquí, enhorabuena a Sergio Fenoy, componente de La Duna. Bueno, que al parecer, por el comentario que ha dejado, no se había enterado de la publicación de este artículo hasta que se lo hemos dicho, hasta que lo ha visto en la página web de La Duna. Ni el mismo interesado sabía que habían hecho un artículo sobre él en el periódico. O sea, que no sabía nada, ¿no? No. Una sorpresa total. Sergio está como los grandes famosos. Porque es un genio, está que por encima. Ya, o sea, prácticamente, claro, no saben de todo lo que escriben sobre él. Está a otro nivel. sea, que se entera por la prensa ya. Exacto, le da igual lo que escriban. Tanto, escriben tanto que sí, ya pasa, ya del pueblo. Bien, ah, pues mira, muy interesantes las dos reseñas que además pueden encontrar en la página de laduna.net. Ahora madre me está pasando el sí, el pad de última hora. Bueno, ah, aquí está, ya está completo. Sí, ahí está. Aquí la tengo. ¿Qué dice madre? Pues nos comenta que hay un concurso. Anda. Sorprendente, ¿verdad? Madre, ¿es cierto esto? Hola, payos y payas del planeta Duna, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Madre, atascado un poco. Sí, es que es un poquito tímida al principio. Bien, pues me ha pasado el concurso de la semana, que bueno, lo viene siendo habitual y bueno, madre, no nos ha enterado que esto no es una novedad, que en la Duna siempre hablamos de concursos, pero bueno, le agradezco mucho. Muchas gracias, madre. Gracias. Y se hace referencia al 10º concurso de cómic Alcorcón 2008. Sí, conocer otras culturas. Uh-huh. Es como título de este concurso. Sí. Este está organizado por la Universidad Popular de Alcorcón con el objetivo de crear un modo de encuentro intercultural que sirva para fomentar el respeto y la tolerancia. Fantástico. Mira. Voy a decir un poquito así por encima las bases de este concurso. Que como viene siendo habitual, tiene un enlace en nuestra página web, en laduna.net, para poder leer la base entera, pues si estás suficientemente aburrido, o eres de esos que te gusta leer la letra pequeña para que no te engañen y te digan claro, cosas no que te den gato por liebre en ningún caso. Bueno, pues en este concurso podrán participar todas las personas que lo deseen con residencia en España y a partir de 16 años. O sea que prácticamente todos, ¿no? Sí, en solitario o todos muy juntitos formando un colectivo. Muy bien, muy bien. El tema será, como decía al principio en su título, conocer otras culturas. Esto lo ponemos destacado con negrita, subrayado y entre comillas. Muy bien. Y con letras saltarinas. Obras deben ser inéditas. No cursiva se admitirán, también, un poquito. Claro, no se admitirán obras que han sido premiadas en otros certámenes y otras reproducciones en publicaciones. La técnica pues será a color y en cualquier modalidad. Eso sí, te piden que sea a color. Pero en cualquier modalidad, te da libertad para la modalidad que el formato que viene siendo habitual, es un A3 con una extensión máxima de 4 páginas, no más de 4 que no se las quiere leer. Ah, pues mira, fenomenal, porque así pues evitamos trabajo todos. Sí. ¿Cuándo se puede mandar esto? Pues tenemos un poquito más de margen que el último que dimos, que parece que Antonio le hizo muchas gracias. Sí, vamos. El plazo de presentación será desde el 1 al 12 de mayo de 2008. Muy bien. En horario de 10 a 8 de la mañana. No vayáis a otra hora. Perfecto. Vale. Yo me acuerdo del anterior que dimos, era desde las 8 y un minuto, exactamente, hasta las 12 menos 2 minutos, creo. O sea, bueno, con esa exactitud. Vamos a obviar cuál es la dirección de correo, porque bueno, eso está en nuestra página, no vamos a decirlo, pues se tiene que mandar a un sitio con tus datos, con el cómic, todo muy quiero ganar. Con un lema un pseudónimo y seudónimo. Vamos a ir directamente a lo que interesa. Los premios, atención, amigos. Esto es lo que mola. Primer premio dotado con 600 euros y un diploma. 600 euros, está bien. Me esperaba más, pero bueno. Oye. Premio local dotado con 400 euros. 400 y diploma. Y también un diplomita. Y otro diploma. Para que no te sientas mal. Claro, pero estas cantidades, amiguitos. Sí, ahí. Aquí viene la letra pequeñita. Es que me he puesto las gafas de cerca. Se les va a aplicar la correspondiente retención prevista en la legislación vigente en concepto de I.R.P.F. Porque, amigo, Hacienda. Somos todos. Claro. Bueno, el fallo, que será público el mismo día de entrega de los premios y durante la feria del libro de Alcorcón, que será en el mes de mayo de 2008, que aún pues queda por determinar la fecha y lugar. Se colgará en el telón de anuncio de allí y, bueno, pues nada, simplemente, perfecto, ya sabéis, pinchar en la Duna y encontraréis todas las bases un poquito más desglosadas si os interesa concursar en este certamen, que bueno, está pues bastante muy bonito, muy apañado, con el que tiene doble rima Alcorcón y 2008. Uy, un momentillo. Sí. Me dice madre que hay un par de flashes más. ¿Qué ha pasado? Sí. Sí, atención. Sonidillo ese. Aquí está. Mira. Hago lo que puedo, Pues nada, es un poquito para, a partir de ayer mismo, se ve que han empezado las décimas jornadas de cómic de Baracaldo. Se pillan cerca de Vizcaya, ¿no? Que parece que está por allí, ¿no? Sí, está, en la misma Vizcaya, muy cerquita de la capital del Bocho. Del 25 al 29 de marzo de este año, 2008. Jornadas de cómic de Baracaldo. Sí, pues nos quedan 4 días. Ha contado, sí. Tres. Y otra cosita, otra noticilla, sí. Mira, una como curiosidad. Uh-huh. La gente de tú conoce a Iván Ferreiro, ¿verdad que sí? De toda la vida. De toda la vida, colega. Pues ha sacado un CD cómic. Uh-huh. Sí. Con la colaboración de Activerry. Y en el que van colaborados, pues, 13 dibujantes españoles que se ve que hacen cómics referentes a las canciones. Una iniciativa interesante. Pues sí, porque además parece que no ha sido un poco de espionaje industrial, porque no han copiado un poco el tema del siguiente número de la Duna, ¿eh? Sí, tienes razón. En el próximo Duna me has pillado tragando agua. Es que madre se ha equivocado y ahora y me ha empezado a subir la temperatura aquí en la sala de máquinas, que es donde estoy yo. Se puede quejarte, hombre. Y ahora tengo un calor que estoy tragando agua. Pues sí, exactamente. El próximo número de la Duna será el especial música. Y vamos a intentar hacer una conjunción entre estos dos medios de comunicación, la música y el cómic. Y el cómic, que es posible además. Sí. Muy bien. ¿Tenemos algo más de actualidad? Pues me parece que no. Duna, ¿no? ¿No? Vamos a recordar, madre, por favor, haga usted algo, recuérdenos el correo electrónico, nada más, que es que me ha molado el tono de voz. Me ha puesto el timbre de voz de madre. Vuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Muy bien, pues vamos de gran final. Por este primer sector, amigos del planeta Duna, claro está, a las novedades en Moviola. Madre, cuando usted quiera, ¿eh? Novedades Moviola, cuando quieras, querido y apreciado David. Muchas gracias, madre. Bien. Pues vamos a ver qué nos encontramos esta semana en el escaparate de Moviola. ¿A qué no sabe, Antonio, cuántas novedades tenemos esta semana? Pues 5. Claro. Sí, como siempre, tenemos 5 novedades destacadas esta semana en Moviola. Y empezamos con la primera, que es Dragonlance Chronicles, El retorno de los dragones. Ole, ole. Es un cómic basado en el universo de Dragonlance, que es un universo para el que aficionado a la literatura fantástica seguramente le sonará, ¿no? Y cuya sinopsis es: después del gran cataclismo y la destrucción del mundo de Kryn, varios amigos pertenecientes a distintas razas buscan cuál es la maldad que se expande por el universo y si los dioses del bien harán algo para solucionarlo. Anda. La clave parece residir en una vara mágica que poseen dos bárbaros. Dos bárbaros. Pues amiguitos roleros y que os guste la fantasía heroica y similar, pues ya tenéis a cómic de la Dragonlance. Oh, qué bien. Yo estaba de adolescente, me los tragaba doblados, esto de la Dragonlance. Sí, sí. Sí, ¿verdad? La leyenda, las crónicas, todo. Eran buenos. Yo no lo veo. Continuamos con Fell 1, Ciudad Salvaje. Cómic de Warren Ellis y de Temple Smith, cuya sinopsis es: un detective de homicidios venido a menos que busca empezar de nuevo su vida personal y profesional. Snowtown es una ciudad fundada por maníacos donde nada parece tener sentido y todo el mundo esconde algo, incluso él. Continuamos con otro número uno de este caso de una serie llamada Resistance, una historia con reminiscencia de Matrix, según reza la nota que envía la propia editorial, aunque bueno, yo aquí matizo que seguramente utilizan The Matrix para que todo el mundo sepa de qué va, pero bueno, más que reminiscencias de Matrix, esto parece tener reminiscencia en general del cyberpunk, ¿no? Pero bueno, imagino que diciéndolo de Matrix, todo el mundo mortal sabe de qué va. En este caso son máquinas sin limitaciones, mutaciones genéticas y cibernéticas, un estado represivo y controlador y una humanidad en descomposición. Total, cyberpunk. Este es el escenario de Resistance, la historia de un futuro que puede ser y una sociedad que quiere escapar de él. Acongoja un poquito esta, ¿eh? Sí, pero vamos, madre vivió ahí mucho tiempo y dice que tampoco está tan mal. Sí, mira, parpadea ahora, sí, ¿verdad? Sí. El cuaderno rojo, seguimos con las novedades en Moviola. Un escritor, en busca de su propia redención, empieza a investigar la vida de un pintor de la Belle Époque, Philip Manham, del que no existe ninguna biografía. Poco a poco encontrará el rastro de ese hombre y finalmente descubrirá el alto precio de la identidad del artista. Uh-huh. Es un misterio, intriga, dolor de barriga. Y para terminar con esta sección de novedades, nos encontramos con El Cementerio, un cómic de Richard Moore. Es el número 2, en este caso, de esta colección, en la cual se continúan las aventuras de Richard Moore, un artista capaz de pasar de la comedia al amor y la aventura al disparate absoluto. Recibir como herencia un cementerio lleno de esqueletos, demonios y demás es una pesadilla, y más aún cuando Hacienda te persigue por deber más de $500,000. Madre mía. O sea, esto sí que es verdad que es una historia de terror. Sí, total. Interesante, ¿no? Esto sí que da miedo, ¿eh? Sí. Oye, curioso, no hay superhéroes, ¿no? Esta semana. Oye, es verdad, ¿no? Esta semana estaban todos de vacaciones, estos de resaca de la Semana Santa, todos los superhéroes del mundo. Oye, si parece, por las capuchas. Esa que... de superhéroes, pero seguro que la semana que viene vienen a tropel. Si os parece poca heroicidad el deberle a Hacienda más de 500.000, sí. Como es medio millón de dólares, ¿era, no? Sí. Pues y tener como único beneficio que te dan, que está donado un cementerio, yo no he dicho. Pero fíjate, ¿no? O sea, hereda un cementerio lleno de demonios y tal, y encima tenés que pagar la Hacienda. Tremendo, vamos. Sí. Muy bien. Pues alguna novedad más, o son las 5 ya, ¿no? Ya son las 5, ¿no? Son las 5 de novedades, digo. A la 1 de la mañana más o menos, ¿no? 5 novedades, claro, las 5 novedades en Moviola esta semanita, precisamente de ese número, el número 5, en la calle Minas de Gádor, en Almería, claro, estas novedades que nos ha contado David Cabarrós, y naturalmente muchas más en Moviola, visítenla, tercer aniversario, y bueno, pues momentos muy bonitos y entrañables, de grandes descuentos también en Moviola, así que aprovechense, amiguitos y amiguitas. Pasamos a la siguiente sección, si os parece, compañeros, si le parece a nuestra querida madre desde hoy, la voz, la comandante a bordo, la comandanta de esta nueva nave reformada con motivo de la primavera planeta. Y convenientemente tuneada, dilo también, También super tuneada. Y le hemos puesto unas pegatinas así con llamas. Sí. Los lados de la nave, que así que cosas más. Sí, le hemos colgado además el figurín este que se pega con ventosa del Fari, que en paz descanse, que también nos acompaña. Sí, teníamos yo en la sala de máquinas tenía un Elvis Bailón, pero lo he hecho ahora mismo a la caldera porque no me he concentrado con ese movimiento de caderas. Ande, se ponga el Fari. Venga, pues va, redoble reglamentario. Ahora, amiguitos y amiguitas, conozca a Juan Jiménez. Qué bonito. Qué bien, Se puede decir más alto, pero no más claro. Con más frialdad. Sí. A mí me pone, me está poniendo. Sí. Le voy a pedir el teléfono. Ten cuidado, que ella lo oye todo. Ya. En esta nave. Ya te digo. En esta nave en la que estamos. La estoy provocando. No solo lo oye, sino que sabe leer los labios. Sí. Cuidado. Yo también. Pues, es una buena elección, Juan Jiménez. Es un clásico. Juan Jiménez es un autor consagrado. Sí, señor. Estuvo hace poco en el Salón del Cómic de Granada. Ya comentamos, estuvimos hablando de Carlos Pacheco, que estaba allí, pero Juan Jiménez también estuvo allí. También estuvo. Y estuvo allí, y además era el autor del cartel. Una ilustración muy futurista, muy de ciencia ficción, como suele ser el género que él trata. Uh-huh. Y que además, incluso cercano al ciberpunk, ¿no? que comentaba hace un momento David. Javi en esta ocasión no estaba allí, estaba de viaje para hablar con Carlos Pacheco. Estaba de parranda, ¿no? Sí, Javi. Pero bueno, tuvo también la ocasión de bueno, hemos hablado con Juan Jiménez. Te estás liando, déjalo. Sí, no lo arregles. Bueno, que vamos a hablar, conocer un poquito más a este autor y un poquito de su vida. Que en el año 1943 nace en la provincia de Mendoza, en Argentina, para el que no esté muy puesto, Juan Antonio Jiménez López. Sí, señor. Empezó con 10 años imitando cómics y portadas de libros hispanoamericanos y españoles, motivado por la fascinación que estas le despertaban. Solo contaba en ese entonces con materiales corales elementales como lápiz, goma, plumín, una caja de acuarela, pero sobre todo tenía una inmensa pasión. Su primer trabajo profesional como historietista lo hace a los 16 años. Por aquellos días acostumbraba a ir al cine para luego dibujar las secuencias más impactantes de la película y recreaba incluso los microespacios con los personajes y monstruos con plastilina. Sin saberlo, estaba aprendiendo algo que más tarde le sería de mucha ayuda, es decir, narrar, contar una historia con fluidez, crear secuencias. La facilidad para el dibujo, la constancia y sus posteriores estudios de diseño industrial fueron de gran utilidad para adentrarse en el mundo del cómic. Posteriormente, trabaja para agencias de publicidad realizando storyboard para spots publicitarios. Esto le enriquecería en el sentido de aprender a contar una historia en poco tiempo y calcular al milímetro el montaje y la planificación de cada escena. Fascinado desde niño por el dibujo, completó su formación estudiando diseño industrial, como hemos comentado antes, y tras varias agencias de publicidad argentina y a finales de los 70 se mudó a Europa, comenzando a dibujar para editoriales de cómics. Su estilo ha cambiado y está bien diferenciado. Desde sus obras primerizas para revistas de todo el mundo hasta sus últimos trabajos, tanto en cómic profesional como en el mundo de la ilustración y editorial, se puede ver esta evolución. No hay ni que decir que ha trabajado con múltiples guionistas como Lorenzo Díaz, Emilio Valcarce, Carlos Trillo, Alfredo J. Grassi, Jean Genevieve, Alejandro Jodorowsky, Ricardo Barreiro, Del Prat, etc. Ha demostrado su virtuosismo tanto a color como en blanco y negro, tanto en historias de ciencia ficción como de entornos contemporáneos, aunque su trabajo ha girado sobre todo en este torno a la fantasía y a la ciencia ficción. Como dibujante, colorista y guionista también ha tenido mucha importancia. ¿Qué más se puede decir? Es uno de los autores más completos del panorama actual. Haciendo a lo mejor un pequeño repaso a su obra, en 1979 publicó Estrella Negra, que es su primer álbum en color. Luego aparecería Ciudad, Basura, Cuestión de Tiempo, El Cuarto Poder. Ha recibido numerosos premios en España y en Francia. Actualmente reside en Sitges, en España, y colabora con Alejandro Jodorowsky en la sala de la casta de los Metabarones. Muy bien. Y bueno, pues este era un poquito Juan Jiménez. La figura de Juan Jiménez, el autor que hemos conocido hoy en Planeta Duna, sí, la voz de Juan. Me encantaba la referencia esa de cómo recreaba las escenas de las películas con muñequitos de plastilina. Casi como un consejo, ¿no? Para aprender a realizar una secuenciación o una planificación de escena. Está muy bien, sí. Se apunta como un consejo. Fenomenal. Un muñequito de plastilina. Fenomenal. Anda, hemos escuchado una voz de fondo, pero vamos, no la vamos a reproducir. Tenemos interferencias. Seguramente su estudio de diseño industrial le habrán valido mucho. Creo que se lo preguntamos en una de las charlas, para su gran capacidad para dibujar naves y material de este, inventarse, ¿no?, lo que es el diseño de tanto de vehículos como de armas y cosas de estas, que se le dan bastante bien. No sé, David, ¿qué piensa de eso? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que algo habrá tenido que ver. Sin duda, y así me suena, o de pronto, así, porque sí, Gilles, por ejemplo, también empezó como diseñador industrial y también algunos de sus diseños, sobre todo porque busca cuando el realismo, ¿no? O sea, cuando dibuja algo, piensa, ¿esto funcionaría? Exactamente, sí. Y funciona. Da la sensación esa de que... No sabemos nada espacial. No, pero da la sensación de que podría funcionar. Claro, eso es importante. Sensación de algo verosímil, ¿no? Que las cosas que están puestas no están puestas para poner un trulillo, un chirimbolillo. Preguntaba lo de funcionar, es decir, que casi todo lo que ha creado ha tenido su éxito, ¿no? sí, eso sí, por supuesto. Perfecto, muy bien. Pues vale, no os pongáis así, ¿eh? Nuestra nave también funciona. No me levantéis la voz. A pesar de la pegatina y los daditos puestos. Estoy muy susceptible esta semana, ¿eh? Tranquilo, Antonio. Estoy muy sensible. Pues vamos a por la siguiente sección. Amiguitos, redoble. Conectamos con la burbuja en un periquete. ¡Hazlo o no lo hagas! Pero no lo intentes. Es el consejo habitual y semanal, hoy recuperando el del guionista favorito de Planeta Duna, cuya dirección de correo electrónico nos va a recordar Madre, que es nuestra nueva componente femenina, lógicamente, en la nueva nave reformada del Planeta Duna. Adelante, Madre, cuando usted quiera, Moto 2. Nuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Muchísimas gracias, Hola, Madre. Hola, payos y payas del Planeta Duna, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Aquí seguimos. Tenemos que avisar de que Madre está todavía en rodaje. Claro. Se ataca a los reales un poco todavía. Sí, pero es muy cordial, ¿eh? David, no diga esas cosas, que tiene el control sobre el suministro de oxígeno de la nave. Eso te iba a decir, ten cuidado. Lo está haciendo muy bien, sí. Madre, lo está haciendo. Un aplauso, vamos a aplaudirla un poquito, venga, ahí con elegancia. La madre, muy bien. Pues adelante con el consejo, David. Venga, pues vamos a ver si me explico en esta ocasión, porque siempre es un poco difícil hablar de estas cosas así un poco teóricas, ¿no? Vamos a hablar un poquito hoy sobre el ritmo de la historia. Decimos la velocidad o el tempo, ¿no? Pues es que podríamos llamar la historia. Una cosa que bueno, cuando vemos una película, cuando se trata de cine, pues es algo tan, vamos, sencillo. No es sencillo, pero se puede manejar bien. Como hemos dicho algunas veces, cuando hace una película, controlas, ¿no?, lo que el espectador ve, cuando lo ve, en qué momento y a qué velocidad suceden las cosas, ¿no? Sin embargo, en el cómic, pues esto siempre es un poco más difícil. Como hemos dicho, en un cómic no sabes cuando el lector se va a saltar viñetas, se va a ir al final de la página visualmente, no se va a leer las cosas de un orden u otro, ¿no? Sin embargo, sí hay pues ciertas convenciones, ciertos trucos, ciertas formas de controlar un poco el tiempo, controlar un poco el ritmo al que queremos que suceda la historia. Se suele decir que el tamaño de la viñeta determina un poco el ritmo de lectura. ¿No? Se dice que una viñeta más grande hace que el tiempo pase más despacio, que viñetas chicas dan una sensación de velocidad, ¿no? Como de flashes así muy rápidos. A mí, más que el tamaño de la viñeta puramente dicho, me gusta pensar que el ritmo va asociado con una cosa que a su vez determina el tamaño de la viñeta, pero ese es el grado de detalle. Lo normal es que cuando metes mucho detalle necesita una viñeta grande, pero es precisamente la cantidad de elementos, la cantidad de detalles en los que el lector tiene que fijarse, lo que determinan que pase más tiempo mirando esa viñeta. Porque podemos tener una viñeta muy grande, podemos tener una splash page, una página entera, una viñeta de página entera, prácticamente vacía. O incluso vacía. O hace poco que vi un cómic que se permitía incluso la licencia de, había habido un apagón en la ciudad y había metido dos páginas negras totalmente. Entonces claro, esas son viñetas muy grandes, pero evidentemente no va a tardar mucho más. Las va a pasar rápidamente, claro, salvo que te pares a pensar, ¿no? Te paras a decir, uy, ¿por qué estás negro? ¿Y esto? Ahora voy a cambiar el cómic. Lo chulo sería cobrarlas como la otra, ¿eh? Sí. Pues mira, yo me apunto al apagón esto. Efectivamente. Pues entonces la cuestión es un poco, el resumen sería ese: si tienes mucho detalle, ya sea porque en una viñeta muy grande metas, por ejemplo, un plano general de una ciudad llena de detallitos, ¿no?, llena de edificios, de los coches, los carteles, las ventanas y tal, va a hacer que haya como una pausa, va a ser como el efecto de un plano secuencia en cine, ¿no?, de una secuencia, un plano largo en el cual recorremos, por ejemplo, la ciudad. Entonces ahí se va a dilatar el tiempo. Y sin embargo, por ejemplo, si llena la página de viñetas pequeñas con detalles distintos, también va a hacer que tarden más en leerlo. En ese sentido, pues conviene, aunque en un consejo dice que el guionista debía dar a la información justa al dibujante, sin embargo, si el guionista precisamente quiere, para controlar eso, es el tiempo, quiere que la viñeta tenga muchos detalles, y debería especificárselo al dibujante. Y que no sea a lo mejor el dibujante el que determine, según si le apetece más o menos dibujar detalles, el que lo haga. Vale, entonces, ¿en qué quedamos al final? No, siempre, que es una de las cosas que sí tienes que especificarse a la dibujante, si es que quieres tener la intención tú de decir, esta página quiero que sea una pausa en la cual, por ejemplo, contemplemos por primera vez una ciudad nueva, ¿no?, que va a servir de escenario. Perfecto. Entonces, decimos, viñeta grande, a página entera o a media página, en la cual vemos la ciudad llena de detalles, de coches, de carteles, de tal. Sí. Perfecto. Pues yo he resumido, como es habitual, los consejos con una frase, ¿no? ¿No? No sé yo si ya estará acertado o no, la verdad. Es que me da cosa decirla, pero no sé, la voy a decir, me voy a arriesgar, venga, voy a echar para adelante. Si quieres ritmo en una historieta, vete al grano, Mariano. Más o menos, ¿no? Bueno, no sé. Pues bueno. Claro. Y si no, pues oye, si quieres más detalles, aunque sea grande la viñeta. Yo me quedo sin palabras, ¿no? En fin, ha sido el consejo de... Y sin cosas que tirarte, porque... Sí, consejo, excelente consejo de nuestro guionista, David Zaparrós, estropeado al final por servidor. Algún día me lo perdonará, espero. Y vamos a por el último de los objetivos en Planeta Duna en esta mañana, mediodía ya de miércoles. Antes se despide el maestro, que no le he dicho nada. ¡Hazlo! No lo hagas, pero no lo intentes. Venga, pues preguntita, ¿no?, con el disco dedicado. Sí, que ahora vamos diciendo la solución de la semana pasada, que al parecer quedó desierto, nadie ¿verdad? Escribió ni nos llamó sí. para pa decirnos. Mira que era fácil, ¿eh? Sí, facilísimo además, vamos. Más que la primera, fíjate, la primera sí hubo acierto. ¿Cuál era la respuesta? Que la diga David, que a mí me da risa. Mira tú, David. Sí, era evidentemente Granero Americano. Exacto. La melodía de esa serie televisiva. Y bueno, esta semana pues tenemos otra sintonía de una serie de televisión, de una comedia, también para más señas, y que para más señas, para más pistas incluso, es una serie que tiene bastante que ver, es muy similar a la que pusimos hace dos semanas. Perfecto. El que no se acuerde, que tire de archivo y se baje el programa de hace dos semanas. Perfecto. Y bueno, es una canción interpretada por Frank Sinatra, esta que estamos oyendo así de fondo, que se llama Love and Marriage. Sí, señor, pues titulito de una serie televisiva que soportaba este tema con banda sonora y a cambio pues un numerito, el último número de La Duna, serie negra en concreto. 950-30-30-00 o diasderadio@candilradio.com, o incluso en su defecto también se admiten respuestas en el correo electrónico de Planeta Duna o de La Duna. Hola, payos y payas del Planeta Duna, ¿cómo estáis? Sí, muy bien, que nos vamos. La dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Muy bien, madre, gracias, ¿eh? Pues nada, ¿todo más claro o no? Sí, bueno, Depende. Está clarísimo, sí. Bueno, muchachos, pues ya nos despedimos. ¿Ya te vas? Sí, no, es que voy corriendo para apretar los tornillos a madre, que veo que... A ver si para la semana que viene la tenemos un poquillo más justa. Yo le voy a pedir el teléfono, le voy a mandar un mensaje. Sí. Voy a quedar para ir al cine con ella. Vamos a ver si te pasamos la revisión de los primeros 10.000 millones de años luz. Sí. Pues David Caparrós, Juan Beltrán, amiguitos, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one. You can't.